Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 57. Cuento de viejas. Después del almuerzo, Ignacio busca a Lola por el hospital y le dice que lo acompañe a visitar a la viuda del minero ahogado. A medida que se alejan del centro, ven cada vez menos casas al costado del camino, y en un momento comienza una zona de calles de ripio que hace vibrar al coche. Ignacio le pregunta a Lola: ¿cuánto falta? Hace media hora que estamos dando vueltas. La joven minera le responde con las manos en el volante: ya estamos cerca. Mientras mira por la ventanilla, él le hace otra pregunta: ¿sabes algo de la mujer a la que estamos yendo a ver? Rubén me dijo que su nombre es Dolores, pero no sé mucho más. Lola piensa unos segundos y dice: Dolores es como la ermitaña del pueblo. Vive con su hija enferma y nunca sale de casa. Hace años que nadie ve su rostro. Ignacio pregunta con confusión: ¿pero y cómo hace para vivir? Lola mira por el espejo retrovisor y contesta: con entregas a domicilio. La gente le envía víveres, ropa, de todo un poco. También el Estado le da una pensión todos los meses. Dicen las malas lenguas que su hija ya no está enferma, que solo la tiene atada a la cama para que no la deje, como la dejó su esposo. Ignacio frunce el ceño y exclama: ¿qué dices? Nadie haría eso. Debe ser un cuento de viejas. Lola ríe y dice: ya lo veremos. Mira, allí está la casa. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Ripio, gravel. Ermitaña, hermit. Enferma, ill. Espejo retrovisor, rearview mirror. Entregas a domicilio, delivery. Víveres, groceries. Dicen las malas lenguas, rumor has it. Atada, tied up. Cuento de viejas, old wives' tale. And now, let's listen to the story one more time. Cuento de viejas. Después del almuerzo, Ignacio busca a Lola por el hospital